Y buenas noches, y estamos aquí ya por fin a quienes estuvieron esperando tanto tiempo, tantos años, tantos meses, a Billy López y el falso profeta en conversación. Y bueno, pues muchas gracias a quienes están acá, a quienes vinieron, también a quienes están sintonizando, pueden hacerse patentes por nuestra página de Instagram y en Twitter, aunque revisamos más Instagram, entonces mejor por ahí. Y bueno, pues acá saludos a Monse, Pepe, Rumi, Gonzalo, Steph, Juan Mena, que nos está ayudando en los controles, al igual que Waisata Fernández. Ale, que ahorita regresa porque fue a la tienda. Y por supuesto, Nico y Billy López. Entonces, estamos aquí para hablar del libro Experiencia y Deseo. Sí, hola, sí, aquí tropezando como siempre. Este libro fue impreso. Voy a dar los datos bibliográficos así muy rápido como introducción. Intentaré no tardarme tanto, porque queremos tener aquí una charla larga y amena. Entonces, este libro, bueno, puede ser no tan amena también, claro que sí. Este libro fue impreso en, bueno, más bien publicado en 2021 por la UACM. Y bueno, ha tenido ya sus presentaciones. Esta es una presentación radial que habíamos pensado desde ya hace unos meses, pero pues no se había podido dar. Y bueno, pues ya estamos aquí y bueno, la gente que está aquí, sobre todo participamos Todix del seminario, ya no recuerdo su nombre en realidad, Grupo de Investigación Transversal sobre Biopolítica y Necropolítica, también de la UACM. Sería muy protocolario decir todas las... toda la biografía académica del doctor Billy López, así que no lo vamos a hacer, porque tampoco nos interesa demasiado aquí, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Ah, otra cosa, aquí tenemos aquí los micrófonos ambientales, los cuales estoy en este momento prendiendo, y aquí podrán escuchar también, si quieren interactuar, pueden hacerlo así, nada más, como tal, hablando. Pero ya, si quieren una participación más larga, pues les pasamos alguno de los micrófonos de estos. Ajá. Entonces, ¿sí? Si se echan un pedo, suena. Sí, todo va a sonar, todo va a sonar, todo, sí. Bueno, ya aquí ya habló Billy López, pero, bueno, no sé si quieras saludar a nuestra audiencia. Hola a todos. Hola, Todix. Y, y bueno, pues... pero más bien a mí, particularmente, personalmente, lo que me gustaría hacer, más que presentar su biografía académica, profesional, etcétera, pues más bien contar que para mí es un honor tener aquí a Billy López, porque fue mi tutor de una de mis tesis y lector de otra de ellas. Entonces, bueno, le agradezco mucho esos comentarios. No alardees de que haces muchas tesis, María. No, yo solo mencioné dos. De las ocho que tengo. Y bueno, pues es una referencia para mí, evidentemente. Entonces es un gran honor tenerle aquí con este libro de Experiencia y Deseo, que según tengo entendido también es tu primer libro, ¿es así? Es el primer libro de autor. El Okay. primero que me eché yo solito de arriba abajo. Exactamente. Porque efectivamente con Billy López, con el grupo de investigación que mencioné hace rato, viene trabajando ya desde hace unos años y bueno, varios años. Ahorita si quieres nos podrás contar un poco más, pero se han editado varios libros, ¿no es así? A ver, cuéntanos un poquito. Sí, pues somos un grupo de rufianics. Pensando cosas sobre violencia, comunidad, política, poder, dominio, que nacimos en la UACM con estudiantes, con profesores, estudiantes que se convirtieron muy prontamente en colegas, que hemos hecho coloquios, hemos hecho como 4 coloquios, me parece, ¿no? Con invitados internacionales, nacionales, hemos armado diferentes tipos de actividades y un par de cosas que me parecen relevantes son 2 libros. El primero es Nomadismos Biopolíticos y el segundo es Narrativas Bionecropolíticas. Ya estamos trabajando en el tercero, ya estamos más o menos avanzados y justo pues la onda con eso es pensar las formas de vida, de muerte que se producen en el mundo contemporáneo a partir de determinados dispositivos de poder, de dominio, de codificación y todo el tiempo estamos tratando de pensar salidas también, ¿no? frente a ello. Entonces eso es más o menos lo que hacemos ahí en el grupo de investigación transversal. Muchísimas gracias y bueno, también esto ya se está tornando muy académico, si están de acuerdo, pero intentemos ya irnos un poco fuera de ahí. Y bueno, efectivamente esa fue la introducción de institucional, digámoslo así, ¿no? De lo que es Billy López, de su trabajo, bueno, evidentemente es mucho más como para poder haberlo podido resumir. Pero bueno, aquí estamos aquí para hablar de un libro que tiene otro corte. Billy López tiene su carrera en la filosofía, pero este libro tiene una particularidad, no es exactamente de filosofía, aunque eso lo podemos poner en cuestión, es una de las cosas que quiero poner en cuestión. Y porque justamente es un libro que podría ser clasificado un poco entre aforismos y literatura, ¿no? Es una especie de anecdotario, una especie de diario, también por momentos, ¿no? Además, parece que fue compuesto en mucho tiempo, en muchos años. Según esto, yo entiendo, por lo que leí, que algunas de estas notas que pueden encontrar en este libro pues fueron escritas hace quizá unos 20 años, no sé, 15 por lo menos, y otras mucho más recientes. Además, quiero adelantar que para mí este libro es una historia de amor, pero eso en realidad lo iremos más adelante, tal vez más adelante regresemos sobre este tema. Por lo que quisiera yo comenzar es una apreciación mía a partir de la cual se va a derivar la primera pregunta. Y evidentemente Billy puede contestar, pero si quieren incluso cuestionar la pregunta, quienes están aquí o lo que quieran, pues ya veremos, abuchear, aventar tomates. Aunque no hay tomates por acá, pero aunque haya, ya empezó el primer golpe. A ver. Bueno. Pues para mí, en realidad, este es un libro de filosofía. Este es un libro de filosofía, yo lo diría así. Pero es un libro de filosofía de las calles, así la llamaría yo. Es un libro que no es no tiene la estructura académica a la que estamos acostumbrados en la dentro de la academia, ¿no? De la universidad. No tiene, si no mal recuerdo, creo que no tiene notas al pie, ¿no? Ninguna. Y no tiene, no está en formato APA, evidentemente, ¿no? Y, ajá, hay referencias a filósofes, sí las hay, pero no en un sentido de que te voy a explicar su obra o voy a comentar su obra, ¿no? De tal autor, sino que están integradas, ¿no? Integradas a las experiencias, integradas a la vida de Billy López, que nos cuenta aquí algunos de pasajes, ¿no? Entonces, eso, bueno, ya ni sé si soy el típico que en lugar de preguntas hace comentarios, ¿no? Pero quería comenzar con ese tema, esta diferencia, o cómo tú lo identificarías en primer lugar. Si efectivamente es un libro de filosofía o no, te separas totalmente de la filosofía, si harías esta diferencia que yo acabo de enunciar o no, entre filosofía académica, filosofía de las calles, en qué puntos se unen o en qué puntos no se unen, etcétera. No sé si te dé tema. No, sí, claro que da tema. Lo que pasa es que la filosofía tiene muchos registros. En el mundo académico en el que vivimos actualmente, pues se trata de una filosofía que te exige citar en APA y que te exige explicar autores, y que, digamos, cuando publicas una investigación tienes que seguir ciertos lineamientos, ¿no? Hay ciertos caminos, digamos, rectos de la investigación que uno tiene que aprender a respetar. Pero la filosofía, por fortuna, no se acaba ahí, ¿no? La filosofía es mucho más amplio que eso. Y este libro, un poco como lo decías al principio, Mario, pues es un libro que en realidad está escrito en un periodo de tiempo bastante largo. Es un arco como de 20 años aproximadamente. Y que nace en la farra, básicamente. Es un libro que nace en ese registro de la filosofía, que anota las reflexiones al pasar, ¿no? Que anota lo que va ocurriendo cada día, que reflexiona sobre ello. Y es un libro que a mí me costó mucho trabajo confeccionar, porque de pronto parecerían confesiones, parecerían anécdotas, pero nunca lo son. Esta es, digamos, la forma primaria de todas las cosas que están ahí contenidas, pues eran cosas que yo iba anotando día a día. Y evidentemente hay ahí una especie como de marca identitaria de un yo que escribe, pero justo para convertirlo en libro tuve que quitarle todas esas marcas y tuve que esforzarme mucho, trabajar mucho en la escritura para que desapareciera esa marca y para que lo que estuviera ahí no fuera un yo que está hablando, sino otra cosa, ¿no? Otra cosa que se está tejiendo entre muchas personas, entre marcos mucho más amplios, pero al mismo tiempo localizados histórica, temporal, geográficamente, y que dan cuenta de cosas que están pasando y que creo que necesitaban ser pensadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tipo de escritura que está ahí es un tipo de escritura que está todo el tiempo como buscando fugas, ¿no? Como trazando salidas, como tratando de iluminar lugares de la experiencia que necesitan ser iluminados por muchas razones. Y creo que la obertura del libro lo señala con mucha claridad, ¿no? Es como la desaparición del yo, ¿no? Es un libro que está escrito en primera persona, pero como un artificio. Es decir, no soy yo quien está hablando ahí, es una cosa rara, ¿no? El yo es una cosa muy engañosa siempre. Y entonces, aunque esté escrito en primera persona, en realidad no soy yo quien está escribiendo ahí, son todos mis amigos que se dan cita en el libro de muchas maneras. Son campos sociales, son problemas políticos, y que necesitan de pronto de esa ficción del yo para poder localizarse en un lugar específico y poder ser enunciados. Es un poco lo que decían Deleuze y Guattari, me parece que es en Mil Mesetas, ¿no? Esta cosa de decir, cuando comenzamos a escribir este libro éramos dos y al final ya éramos muchos. Y en otro lugar dicen, bueno, ya de un poco de lo que se trata es no tanto de dejar de decir yo, porque es una cosa común, sino más bien que no tenga importancia ese yo, ¿no? Y creo que por ahí traté de hacerlo. Obertura. La escritura en primera persona del singular, ¿acaso remite a la arrogancia de un individuo desesperado que desde la más profunda ingenuidad se cree con el derecho a decir yo pienso? No obstante, también puede ser el testimonio irónico de territorios múltiples y cambiantes en el que diferentes voces dan cuenta de aquellos y de sí mismas a través de la única ficción que tienen a la mano, el yo. A veces es ambas cosas, a veces es la pura nada balbuceando. Bueno, ahí tuvimos la lectura de la obertura de la que hablaba Billy López, y bueno, no sé si acá tengan algún comentario, si quieran seguir o seguimos, y ahorita si les nacen, solo pueden hablar, arrebatarnos el micrófono, lo que ustedes deseen, gritar cosas. A ver, acá tenemos a Rumi. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? ¿No? O sea, yo más que una duda, un comentario. No, o sea, que justo lo que me pasó al leer fue que hice al menos 3 lecturas distintas en diferentes momentos. Y primero fue como, ah, chido, me identifico un montón, ¿no? Después dije, no, espera, no me identifico nada. Y tuve como una serie de determinaciones muy distintas al releer. Y ahí fue donde yo encontré lo que más me gustó del libro. Porque me di cuenta de que podía poner en cuestión por qué me identificaba o no con ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, ciertas narraciones de la ciudad o de la violencia me parecían muy familiares y de pronto me podía desreconocer en otra lectura. Entonces creo que en ese sentido me pareció que fue muy efectivo ese recurso de querer identificar que había persona o no había persona, primera persona. Al final, a mí, en mi experiencia de lector, fue como, pues, realmente no llegué a poder identificar del todo cómo es que me estaba produciendo ese extrañamiento y esa familiaridad al mismo tiempo, ¿no? Y me recordó un pasaje de Stefan Zweig que dice que el escritor no hace nada sino poner atención a la realidad, ¿no? Y que las experiencias le van diciendo lo que va a escribir. Entonces yo tuve todo el tiempo esa sensación de que lo que estaba siendo escrito no era exactamente lo que el autor vive, ¿no? Sino ese conjunto de relaciones que están puestas en cuestión. Yo también tengo una pregunta para Shashu. Estaba leyendo que en la página 18, Asideros número 2 dice: las cosas siempre son peores de lo que parecen. ¿Por qué, siendo alguien que me parece tan vital, también eres tan darks? Se necesita ir hasta allá para poder ser alegre. No hay otra manera, ¿no? Es decir, a mí siempre me ha causado mucha ternura, ¿no? La gente que es como positiva en la vida y que cree que todo es bonito y lindo. Digo, está chido que la gente sea como quiera, ¿no? Pero a mí me parece que cuando uno lo explica desde esa superficie, hay un cierto grado de ingenuidad muy cabrón que de una u otra manera tiene que explorarse, tiene que caminarse. Y cuando uno se emprende esas cosas, y finalmente creo que eso es lo que hace la filosofía todo el maldito tiempo, lo primero que pasa cuando comienzas a pensar es que el mundo se oscurece, es inevitable. Uno piensa a partir de cierta sospecha de estupidez. Y entonces cuando comienzas a explorar esa estupidez, te das cuenta de que es más grande de la que tú creías. Y te das cuenta de que eres más estúpido de lo que tú estás dispuesto a reconocer. Y entonces empiezas a ver oscuridad en todas malditas partes. Y eso puede llegar a ser muy desesperanzador. Pero yo creo que si no exploras eso, no hay una manera decente de ser alegre. Es decir, creo que se necesita reconocer que las cosas están más jodidas de lo que uno cree para poder trazar caminos para salir de ello. Entonces, por ahí va el asunto. Yo quiero hacer más preguntas. Porque para mí siempre es un misterio que las clases sociales que no están predestinadas para estudiar filosofía quieran estudiar filosofía. Entonces te iba a preguntar justo por qué decidiste estudiar filosofía. Y si justo no caíste como en una depresión al estudiar filosofía, que según yo también es bien común dentro de... Yo vivo deprimido. No ha salido de la... ¿Por qué estudiaste filosofía? O sea, la misma pregunta como un poco más. A ver, ¿con qué empezaste? Ah, sí. No, yo creo que sí. No es tanto así. Yo no lo vería tanto así de que solo ciertas clases se interesan por la filosofía. Yo estoy seguro de que no. Están predestinadas a continuar haciendo filosofía, tal vez, pero que se interesen en filosofía, pues cualquiera puede interesarse en la filosofía, ¿no? Bueno, pero ya, justo eso, ¿no? Yo siento que en este libro hay le atraviesa también una cuestión de clase. Pero a ver, antes de extenderme yo sobre eso, mejor te aviento la bola. La filosofía es un ejercicio burgués. O sea, no podemos negarlo. Es decir, cualquiera que acceda a la universidad en este país pertenece al honroso 8% de la población que está en edad de estudiar y que tiene acceso a la educación. Es decir, garantiza que tienes un sistema económico que te ha brindado la posibilidad de poder estudiar. Es así de elemental. Ahora, que eso sea un destino es otra cosa, ¿no? Es decir, cualquiera puede leer, ¿no? Una de las personas que más he admirado en la vida era un señor que estaba muy loco. Había sido paracaidista del ejército, era boina roja el cabrón. Y después se dedicó a ser zapatero. Y luego amaestraba caballos para las charreadas. Y vivía, era cuidador de una granja de gente que tenía caballos, ¿no? Que tenía dinero, etcétera. Pues él era básicamente su criado. Pues hacía el quehacer, le daba de comer a los caballos, los bañaba, los amaestraba, etcétera. Pero en su cabecera tenía su asiablo Zaratustra. Desde que yo estaba en la secundaria podía platicar con él bien chido. Y platicamos Zaratustra. Yo tuve acceso a Zaratustra porque tenía un hermano que también estaba bien loco. Él era ingeniero. Y ahí fue donde yo conocí a Nietzsche, ¿no? O sea, yo estaba en primero de secundaria y me encontraba esos libros raros, El Anticristo, ¿no? Que yo los leí y decía, esto está cabrón, ¿no? Esto está potente, aquí hay algo que no está en todos lados. Y entonces cuando conocí a este señor, que uno no podría decir que es burgués, ¿no? pero de alguna manera... filósofo. Pero sí filósofo, exactamente, ¿no? Pero digamos, él tuvo acceso a todo eso. Es decir, él tuvo acceso, había todo un sistema económico que sostenía ese ejercicio, pues, ¿no? Y entonces hay algo, digamos, que no es destino, pero hay algo que está posibilitado por cierta estructura económica. Ahora bien... eso no es restrictivo, un poco como lo mostraba Sócrates en un chorro de diálogos, ¿no? Cuando se acuerdan en el Menón, cuando se pone a interrogar al esclavo, ¿no? Este cabrón piensa más que tú, es lo que finalmente le está diciendo Menón, ¿no? O sea, no se trata de otra cosa, es nada más cuestión de ejercitarte. Y efectivamente ahí surge cierto tipo de pensamiento, ¿no? Cierto tipo de cuestionamiento. Y eso es un poco lo que tendría que decir al respecto. A ver, acá tenemos una participación. Bueno, yo me llamo Pepe, yo conocí a Billy hace 20 años y yo creo, yo sí te voy a contradecir profundamente, Billy, porque yo no creo que tú hayas sido alguien depresivo. O sea, si alguien tenía la vitalidad de Nietzsche eres tú, si alguien luchó por su carrera fuiste tú, si alguien iba de Ciudad Azteca a CU todos los días eras tú, o sea... Yo sí creo profundamente que siempre fuiste alguien positivo, al menos para mí, en lo que digo, no positivo, no, nunca me dijiste, no positivista, optimista. No positivista, vamos a decirlo así, y optimista, pero siempre tuviste esta fuerza para tener tus estudios ahí donde a lo mejor a nosotros nos faltó visión del mundo. Esa es una cosa que decía Mario hace rato en relación a la ciudad. La filosofía comienza en la ciudad y en el campo, o sea, no comienza en la academia. La perversión es la academia, o sea. Entonces, ustedes trabajan mucho sobre la ciudad, sobre las calles, sobre la sobre el dolor, sobre el maltrato, el poder. Entonces es hora que la filosofía a lo mejor regrese a la ciudad y quite la academia. Eso es mi... es una pregunta que yo hago. La respuesta mamona es una cita. Y es Nietzsche. Es necesario tener caos dentro de sí para poder dar a luz estrellas danzarinas. Y eso es algo que le pasa a cualquiera que se mete a la filosofía. Es decir, yo reconozco a mis estudiantes como cuando me reconocí a mí mismo estudiando, y que tenía depresiones cada mes, cada semana. O sea, conoces a un nuevo autor y dices, ya valió madres, ¿no? Siempre te pasa lo mismo. Justo cuando crees que tienes una certeza, llega otro que te dice, no es cierto, estás muy chavo, ¿no? Y entonces te sumerge en otra duda, te sumerge en otro caos. Y a eso me refiero, ¿no? Una amiga que tenemos en común, Jimena, hasta le puso nombre a mi padecimiento. Decía que me daba la azotez repentina y recurrente. Pues porque así, ¿no? O sea, yo podía estar en la calle y de repente se me iba el sentido, ¿no? Así, mi primera ponencia que presenté se llamaba El sentido del sinsentido, justamente porque estaba tratando de hacerle frente a eso. Tú estuviste en esa ponencia en Monterrey, porque trataba de hacerle frente a eso, a esa cosa que se te escapa, a esa cosa que digamos no te deja tener una vida cotidiana común, feliz, optimista, ¿no? Y que todo el tiempo, pues eso, lo estás viendo. Y claro, ¿no? Desde ahí es un poco como decía Nietzsche, ¿no? Uno tiene que sacar fuerzas para hacerle frente, ¿no? Y no dejar que te vence el resentimiento y no dejarte sumergir por la depresión, que no te agote, ¿no? Y esa es otra cosa importante, pues. A mí me parece que la filosofía no está hecha para todos justo en ese sentido. Hay gente que es aplastada por la filosofía, hay gente que literalmente no puede sobrevivir con la filosofía, y en esos casos tienes que dejarla, dedicarte a otra cosa, ser carpintero, trabajar, qué sé yo, ¿no? O otro tipo de cosas, y eso es lo que yo creo. Ahora bien, si lo que dices es sí, tendríamos que regresar la filosofía a las calles, pero por supuesto, ¿no? Entonces, hay una cosa que le pasa a la filosofía académica, que precisamente la hace una cuestión de élite, ¿no? La rigidiza en un chorro de aspectos que ciertamente son deplorables, pero que también tienen sus partes luminosas. Es decir, a mí no me gusta pensarlo tan maniqueamente, ¿no? Es decir, o sea sí Kant, ¿no? O sea, sí Hegel, ¿no? Sí Fichte, Schelling, ¿no? Desde el siglo XIX la filosofía se convirtió en un ejercicio universitario. Y en ese sentido es un ejercicio muy, muy elitista. Desde Platón. Claro, desde claro, Platón. Desde Platón, efectivamente. Pero por fortuna siempre existió Diógenes, ¿no? Y existió Spinoza, que dijo, no, yo no quiero darles a morros, ¿no? Yo quiero pulir mis lentes y pensar aparte, porque si me preocupo por enseñar, si me preocupo por enseñarle a los demás, no voy a poder pensar a gusto, ¿no? Y eso está chido, pues, y eso es una forma de sacarla de ahí, o no sé, pienso en lo que hacía... ¿cómo se llama este que escribía sus 900 tesis? Pico de la Mirandola. Ajá, ¿no? Sí. Tener los pantalones para decir, a ver, ahí les va, les voy a pegar mis tesis en todas las malditas iglesias y vamos a discutirlas todos juntos, ¿no? Eso está chido, ¿no? Pero bueno, estamos en otros tiempos, se hacen otro tipo de cosas, y lo que yo he hecho a lo largo de estos años es hacerlo en la borrachera, ¿no? O sea, para mí pensar, uno de los lugares fundamentales para pensar, pues son esos espacios en los que pienso que con el gran espectro de amigos que tengo, y que sin necesidad de estar hablando de Hegel, de Nietzsche, de Kant, de Sartre, qué sé yo, nos ponemos a pensar sobre lo que implica estar vivos, ¿no? Sobre lo que implica ser amigos, sobre lo que implica, no sé, cierto tipo de libertinaje, de prácticas sexuales, ahí estamos haciendo pensamiento, ¿no? Y esa es otra forma de pensar filosóficamente, pues, aunque no esté en el registro institucional. Exactamente, y bueno, no sé si quieren que vayamos a una canción, ¿sí? ¿Por ti está bien? Sí, ok, sí. ¿Cuál escoges de las que seleccionaste La primera, según yo, las puse en orden, entonces espero que sea esta. ¿Quieres decirnos algo de por qué escogiste esta? Porque es hermosa. ¿Así? ¿Así nada más? ¿O al regresar quieres? Sí, no, primero que se escuche para no prejuiciar el oído. Ok, venga. Radio Tropiezo. Eso fue un tropiezo, evidentemente. continuamos aquí con el falso profeta en conversación con Billy López. Claro que sí. Y bueno, pues aquí regresamos a platicar un poco, ¿no?, sobre esta primera rola, ¿no?, esta selección, porque fue, ¿qué significa?, si es que significa algo, o cómo te toca. No, pues lo primero es que es una canción hermosa, es de las más chidas que tienen estos cabrones, ¿eh? Pero además, a mí me recuerda mucho a un estudiante que tuve en letras hispánicas hace varios años, que me entregó un trabajo sobre eso. Yo soy enemigo de las malditas evaluaciones, entonces siempre estoy tratando de buscar nuevas formas de evaluar. Y lo que hacía con ellos es que en ese tiempo, con mis grupos de letras hispánicas, les pedía que analizaran obras, poemas, cuentos, canciones, con las herramientas filosóficas que adquiríamos en el grupo. Y entonces uno de ellos aventó un trabajillo sobre esta rola y me pareció estupendo. Entonces me enamoré de la canción, le puse más atención que de costumbre. Y además es una rola muy chida, ¿no? Es como, tiene una letra, digamos, es como, pues relájate, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, sí, no porque lo sientas significa que está ahí. Tú relájate, deja que fluya. Es un sentimiento que me gusta. ¿Qué tiene que ver con eso, no? Que tiene que ver con lo que platicamos hace rato. Es como ir a lo profundo y decir, no pasa nada. Date un gallo. Ok, bueno, quería aquí también contar un poco acerca de esta como experiencia, ya que ha salido esto, a leer el libro, ¿no? El libro es como un recorrido de varios años, pero extrañamente es, bueno, al menos como yo lo sentí también, porque soy, digamos, dentro de, se podría decir, la misma generación, ¿no? Aunque hay a lo mejor algunos, un poco de tiempo de diferencia, pero me siento muy identificado con algunos pasajes, ¿no? Y donde también la música, por ejemplo, forma, de pronto, ¿no?, adquiere un papel importante, ¿no? Algún concierto al que vas o estás escuchando tal rola, etcétera, ¿no? Se mencionan algunos nombres de artistas, por ejemplo, ¿no? Y al leerlo tenía una especie de sentimiento, así como similar al sentimiento del enamoramiento, ¿no? En que sientes que ya conoces a la persona, ¿no?, desde antes. Que ya cuando conoces a alguien y que, digamos, que te enamoras, tú sientes así como, oye, pero tú y yo ya nos conocíamos desde antes, ¿no? Pero a la vez te arrepientes de no haberla conocido antes, ¿no? Así como, oye, ya debimos habernos conocido antes, pero no fue así, ¿no? Entonces se genera ahí esta especie de sentimiento contradictorio, una especie de hiato en el tiempo, ¿no? En el que parecía que estabas hablando de cosas que yo también viví, pero no era yo. Regresamos al tema, ¿no?, de que estás hablando en realidad una especie de voz plural, tal vez epocal incluso, ¿no?, en algunos momentos. Son viajes en el tiempo, ¿no? Y precisamente porque muchas de las cosas que tocas ahí no son abstractas. Hablas de cantinas, por ejemplo, ¿no? Y como decía hace rato, conciertos, calles en específico, ¿no? Y si también recordar eso, ¿no?, que si yo me acerqué a ti también en algún momento, pues para antes de que fueras mi lector de tesis, justo por eso, ¿no?, pues fue porque sentí esa vitalidad, ¿no? Esa vitalidad en la que, de la que ya se habló hace rato, ¿no?, Pepe, de decir, bueno, ok, sí estamos aquí en la academia y lo que sea, pero pues no por eso no vamos a filosofar, ¿no? digamos, en ese sentido, en ese sentido en el que yo estaba acostumbrado también, que era la filosofía, filosofar en las calles, ¿no? Entonces, un poco regresando a esa, esas grandes preguntas también que salió hace rato, que decías como tienes que leer, esa es una pregunta, ¿tienes que leer para pensar? ¿No? ¿O no? O sea, ahí dejo abierta la pregunta, ¿no? ¿O de qué sirve en todo caso leer? ¿No? Y hay veces que también lees y ya cuando estás leyendo pasa mucho que dices, yo ya había pensado esto, ¿no? Ah. Entonces dices, bueno, en realidad tal vez no tendría que haberlo leído, o sea, como por qué tengo que, ¿no? Seguir este camino de que tengo que leer, citar a otros autores, si digamos bien podría haberlo pensado, ¿no? Entonces estoy haciendo una especie de treta también, una especie de trampa, porque estoy haciendo estos binomios, ¿no? Entre filosofía académica, filosofía de las calles, entre leer y pensar, por ejemplo, ¿no? Entre filosofía y literatura, por ejemplo, ¿no? Entre academia y vida, podríamos decir. ¿Alguna de estos te engancha? No. Okay. No, no voy a caer en la provocación, no voy a responder esa pregunta. Pero voy a comentar sobre muchas de las cosas que planteaste, del comentario más que de la pregunta. Voy a ver si puedo responder cada una de las cosas con una cita de Nietzsche. Me acabo de dar cuenta, estoy bien pinche enajenado. Uno, la cosa con la música. Sin música la vida no tiene sentido, ¿verdad? Está Nietzsche. Número dos, el tiempo. Estamos muy acostumbrados a pensar el tiempo como presente, pasado y futuro, ¿no? Es una cosa lineal. Y entonces yo creo que si una cosa acontece en las geografías que se trazan en este libro, es otra forma del tiempo, que es justamente Kairos. Es esta forma en la que los griegos pensaban la oportunidad, que pensaban como el momento óptimo, ¿no? En el que ocurre algo. Y por ejemplo, con toda esta diatriba que te aventabas en torno a si haber conocido a alguien antes o no sé qué, etcétera. A mí me pasa, por ejemplo, con mi amada esposa, que nos pudimos haber conocido en un chorro de lugares, en diferentes tiempos, porque tuvimos recorridos vitales muy, muy parecidos, ¿no? Mientras yo sacaba borrachos del Rockstock, ella era mesera en el Rockstock, ¿no? Sí. Nunca nos vimos, ¿no? Nunca nos vimos. Íbamos en la misma prepa. Ella sí, es como la canción del... Sí, exacto, así era. En la 9 y nos juntábamos en el mismo lugar, nada más que ella en la mañana y yo en la tarde, o sea que nos tuvimos que haber cruzado varias veces, en fin, y así como esas varias, ¿no? Pero obvio, si nos hubiéramos conocido en ese tiempo habría sido desastroso, porque éramos otras personas, no éramos quienes somos ahora, tuvimos que perjudicarnos a nosotros mismos de diferentes maneras para llegar ya a ese momento y encontrarnos muchos, muchos años después. Y con toda una historia que nos hizo poder vernos a los ojos y reconocernos, ¿no? Y crear la historia que nos creamos, que pues no es fácil, pues, ¿no? Que es ese tipo de historia que va a las profundidades, que ve el monstruo y que dice, ay, mira qué bonito está, ¿no? y ese es Kairos, ese no es el tiempo lineal del presente, el pasado, el futuro, ¿no? Es otra cosa completamente distinta. ¿Cuál era la pregunta? Porque sí quería responderla, no estaba alardeando. No creo que no había pregunta, yo hasta a mí se me olvidó. Pero no contestaste porque estudias filosofía. Ah, ese es de la primera ronda. Uy, es una historia entretenida. Creo que una cosa que me ha preocupado mucho durante, así desde que empecé a pensar, es la cosa del sentido. Y esa pues es una cuestión como bien enajenada, ¿no? O sea, seguro todos nos preguntamos por el sentido de la vida, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿No? ¿En qué consiste estar vivo? ¿No? ¿Qué es ser humano? O sea, eran preguntas que yo me hacía desde muy, muy morro. Y claro, iba encontrando sentidos a los que aferrarme de diferentes formas, ¿no? Encontré, durante un tiempo fui fisicoculturista, ¿no? Entonces, cuando hacía eso, me gustaba estudiar medicina, ¿no? Kinesiología, biología, química, ¿no? Me gustaba aprender sobre los procesos de disolución de los alimentos, de asimilación de los alimentos, ¿no? Mientras mis compañeros en la prepa iban y se iban a jugar cosas a las canchas o qué sé yo. Yo me metía a la biblioteca y leía cosas sobre bioquímica. Me agarraba el vademécum farmacéutico para ver para investigar sobre medicamentos, ¿no? Y cómo hacer para mejorar el rendimiento corporal. Sí, en fin, una cosa así terrible. Pero justo en ese camino ocurrió que yo tenía un entrenador que quería mucho. Era súper chido, pero el cabrón se le ocurrió morirse por exceso de esteroides. Entonces, pues a mí me entrenó, me enseñó un chorro de cosas de disciplina, era súper chido. Y pues eso, se preparó para una competencia y se murió una noche antes de ir a la competencia. Y entonces todo mi interés por ser fisicoculturista profesional se desvaneció, ¿no? Me acuerdo que todavía después de eso intenté prepararme una competencia más. Son regímenes así brutales de comer pechuga de pollo durante 40 días, ¿no? Sí, pechuga de pollo, arroz, atún, clara de huevo y piña. Era todo lo que comía durante 40 días, ¿no? Una cosa terrible. Y claro, cuando llegas unos días antes de la competencia, pues estás todo cansado, ¿sí? Tu cuerpo está trabajando con hipoglucemia y así tremenda, te deprimes, te encabronas de todo. Pobre de mi familia, se la debe haber pasado muy mal, ¿no? Soportar esos malos humores, pero me apoyaban, y eso era chido, ¿no? Y entonces me acuerdo que un día estaba como a 2 o 3 semanas antes de la competencia fuerte, y me recuesto en el sillón, cierro los ojos. Ya había pasado lo del Lalo, y de repente me dije a mí mismo, puti, ¿qué tal si no despierto? ¿Qué tal que me muero? Y dije, ay, no, qué chinga, ¿y todo por estar mamado, eso qué? Y entonces llamé al gimnasio donde trabajaba, les dije, tengo una emergencia, me fui al Globo, me compré unos panes y me puse a comer panes. Y desde ahí dejé el fisicoculturismo, y eso lo único que hizo fue hacer que mis preguntas sobre el sentido de la existencia se hicieran más fuertes. Y en ese momento ya estaba yo en la prepa, y entonces ya conocía la ética, ¿no? Ya había conocido los diálogos de Platón, que eran maravillosos, ya había leído más a Nietzsche, en fin, una cosa muy, muy, muy vital. Y entonces desde ese momento yo dije, quiero estudiar filosofía. Pero ya saben que lo primero que pasa cuando uno dice, una persona de clase media baja dice en su familia que va a estudiar alguna humanidad, ¿no? Es el grito en el cielo de te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué la chingada? Me convencieron que no era lo mejor. Los cabrones me hicieron pasar por la Facultad de Derecho. Que para que primero estudiara una cosa que valiera la pena y que me diera de comer, y que ya después de eso, como hobby, podía estudiar filosofía, no sé qué. Y ahí voy, pues finalmente mi hermano, él estudió ingeniería, él era la figura paterna de la casa. Entonces me convenció, le dije, pues órale, va, me meto a derecho, y fui profundamente infeliz. O sea, estudié un semestre y no soportaba, o sea, no soporto a la gente que se viste de traje, ¿no? Esta gente que iba a las clases vestidas de traje, ¿no? Algunos porque trabajaban seguramente, ¿no? Pero otros pues nada más porque pues tienen toda una familia, ¿no? Que se ha dedicado a eso durante muchas generaciones y saben que esa es su misión en la vida, que no pueden hacer otra cosa, ¿no? Y juegan a todo esto. A mí me resultaba insoportable. Entonces, pues, lo dejé, ¿no? Yo dejé la escuela como 3 veces en la vida, así que decía, ya no quiero estudiar, ya váyanse al diablo, no quiero hacer. Pero yo seguía leyendo y haciendo cosas. Entonces, cuando pasó eso, en la Facultad de Derecho, ocurrió el proceso de la huelga del 99. Y para mí fue hermoso todo eso, ¿no? Pues, digamos, yo no sabía muchas cosas, sigo sin saber muchas, pero cuando pasó eso, pues viví esta ebullición que se vivió en CU, la discusión de que se hacía, ¿no? Por células, por facultades, así grupitos de 10, 15 personas, todas las islas así atascadas de gente discutiendo, informando. Yo dije, no, esto está chido, esto sí me gusta. Entonces, de repente, pues nomás me crucé la barda, ¿no? Así, di unos pasitos para adelante y me empecé a meter a las discusiones en el Che. Y cuando llegué ahí fue así de, sí, claro, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? La gente que estaba ahí, me acuerdo mucho cómo me impresionó mucho ver cómo había maestros en la misma discusión allí cuando todavía funcionaba el Che Guevara. Había maestros, estaba, me acuerdo de Lisbeth Zagols, me parece que Gerardo de la Fuente, Luis Villoro, me acuerdo que andaba por ahí, y me acuerdo que los estudiantes participaba, o, por ejemplo, Luis Villoro, ¿no? Decía X, Y o Z, y los estudiantes se levantaban y le discutían de frente y le decían, no, Villoro, eso que está diciendo está mal, ¿no? Y yo decía, wow, qué chido, ¿no? Le pueden hablar así a Luis Villoro, ¿no? Y con argumentos, en fin. Y yo dije, no, sí, de aquí soy. Entonces, ya después el movimiento no terminó como todos hubiéramos querido. Tramité mi cambio y la primera vez que pisé un salón en la facultad dije, este es mi lugar, no me importa si no me pagan por hacer esto, no me importa absolutamente nada. La vida depende de pensar, la vida depende de, o sea, para mí, pues, ¿no? La vida depende de estarme cuestionando, la vida ya, depende ya estás contestando. y eso de una u otra manera me lleva al asunto de los libros, ¿no? O sea, claro, no de ninguna manera es necesario, pero pues son tus compañeros de camino. O sea, los libros son como tus compas con los que te emborrachas, ¿no? Son los que te dicen, mira, cabrón, aquí hay una cosa que no conoces y puedes ir por acá o puedes ir por allá o no, o tírame a la basura, ¿no? Y eso es lo que uno hace con los libros, pues. Entonces, los libros básicamente son amigos. Algunos sí, hay unos que son muy feos. Hay unos que uno utiliza para sostener mesas, ¿no? Sí. Muebles, ¿no? Hay unos que no. Portavasos. Sí, no, por ejemplo, me acuerdo que en ese congreso de Monterrey, que fui con el Pepe, yo llevaba mi Zaratustra y mi Fenomenología del Espíritu. Y entonces, pues salimos a las mesas, yo los dejo en la mesita de noche que había ahí en el hotel, y volteé a Pepe y me dice, ¿pero por qué dejas eso ahí, cabrón? Y yo, ¿qué? ¿Qué no te das cuenta? Y yo así, ¿qué? Pero así, él es muy dramático, ¿no? Entonces, ¿qué no te das cuenta que es un peligro? Y yo, ¿pero qué hablas? Estos libros en las manos equivocadas son como armas de fuego, cabrón. No los dejes así nada más porque sí. Y efectivamente, los libros pueden ser armas de fuego, lo cual está chido, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó a la filosofía, ¿no? Y para mí, la filosofía es incomprensible sin los amigos. Y yo creo que por eso veo a los libros como amigos, ¿no? Porque en el fondo, mis amigos también son libros. Son un maldito universo, ¿no? Y con ellos es con los que pasas la vida. Y con ellos es con los que aprendes a reír, a sufrir, a deprimirte, a ser melancólico, a celebrar la vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha mantenido en este camino, ¿sí? porque como lo han señalado, ¿no? O sea, sí, la filosofía institucional puede ser muy aplastante en muchos sentidos, pero también puede ser muy vivificante. Y mi relación de amistad con las diferentes formas de filosofía son las que me ha permitido, digamos, pues continuar, ¿no? Haciendo cosas. Aquí teníamos una participación de Rumi. A ver. No, justo iba en el sentido de las divisiones del libro, que creo que atendía bien al tema de la temporalidad, ¿no? Porque incluso ese salto entre amporías, intensidades, flechas, ¿no? Como que igual vuelve a jugar con esta característica de que incluso pongo en cuestión la continuidad de ciertas cosas, ¿no? Porque parece que en mi primera lectura dije, ah, claro, es el mismo sujeto que me habla como de sus experiencias en diferentes registros, pero en las otras dije, espera, podría ser que no, ¿no? Pero incluso, o sea, lo que yo quería apuntar y al mismo tiempo preguntar es si las elegiste en un sentido en el que quisiste categorizarlas literariamente como organizaciones de la experiencia concretas, o que sí se pueden leer como una especie de temporalidad distinta asumida dentro de un mismo círculo de sentido o de cosas. Porque A mí me parece interesante, lo primero que noté y que me gustó fue esa estructura, ¿no? Porque además parecían como... disfruté más apartados específicos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaron más las aporías. Entonces, pues eso, es pregunta como tal, como por dónde iba eso. Sí, lo que quería era crear formas posibles de la experiencia. Tratar de sacarle lo más que se pudiera de lo personal, ¿no? De lo individual, para que cualquiera que se acercara a ello pueda reconocer ahí una forma posible de la experiencia, un campo problemático, un lugar que, en el que uno puede reconocerse o desreconocerse, como tú mismo lo dices, ¿no? Entonces traté de darle una forma laberíntica y múltiple. Es decir, es un libro que puede ser leído de muchas formas, se puede leer de atrás hacia adelante, y entonces allí encuentras una especie de continuidad de cosas, pero lo puedes leer por apartados, ¿no? Y puedes leer solo las aporías, solo las fugas, solo las, y tiene lo que yo quiero es que tenga otra lectura, ¿no? Sí, así empecé yo por flojo. O también lo puedes leer al azar, y eso también me gusta. O sea, a mí me gustan mucho esos libros de aforismos que con los que puedes jugar como a Li Ching, ¿sabes? Así que le haces una pregunta y abres el libro y lo apuntas y ahí te encuentras una cosa, ¿no? También un poco quería que pasara eso, ¿no? Que pudieras encontrar eso, que fueran como coordenadas que señalaran cosas y que a partir de ahí uno pudiera tener experiencias posibles, ¿no? Ese es como un poco lo que quise hacer, quién sabe si se hizo. Sí. La forma del libro, cuando uno lo abre, de pronto hay páginas que solo tienen una frase y hay otras páginas que, bueno, ahí están llenas porque ahí es un poco más largo el texto. Entonces, efectivamente, como ya lo dije, mi primer acercamiento fue así como, bueno, pues voy a leer las que tienen una frase o dos. Y así durante uno o dos meses, de pronto lo abría y solo leía esas partes y ya, como ya, pues, así ya me quedo bien. Y ya en un punto decidí leerlo de principio a fin, ¿no? Y me di cuenta de que sí hay también un relato ahí, ¿no? Pero bueno, también otra cosa que quería decir es que yo siempre pensé que tu acercamiento al físico-culturismo, que había sido al revés, pues, que primero te habías acercado a la filosofía y luego, por una filosofía del cuerpo, habías dicho, no, pues hay que cultivar el cuerpo. Entonces, yo siempre cronológicamente lo tenía al revés, así como de, primero estudié filosofía y luego dijo, debo ser físico-culturista. Pero bueno, no sé si quieras, vamos a la segunda canción. Vamos. Ok. A ver, siempre igual que el anterior, solo la ponemos y ya después platicaremos. Ok. Radio Tropiezo. City tonight, I see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How he rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. This is a winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Bien, bien, bien. Ya estamos aquí de regreso en estas sesiones de El Falso, Falso, Falso Profeta. Y en esta ocasión con nuestro invitado, Billy López. Y bueno, pues aquí yo quisiera introducir un nuevo tema. Yo estaba pensando... Ah, sí, sí, vamos primero con la canción. ¿Por qué escogiste esa canción? ¿Por qué Hip Hop es un dios? ¡Woo! ¿Sí me estoy oyendo? Ah, perdón. No se estaba escuchando, pero... ¿Puedes repetir la frase? No, repite la pregunta. ¿Por qué escogiste esa canción? ¿Por qué Hip Hop es un dios? ¡Woo! Eso es lo primero. Lo segundo es que pues es una canción de viaje, es así, una canción, el viaje por excelencia, y me encanta pensar la vida así, y además me recuerda mucho una vez que fui a Cuba. Yo estaba estudiando la maestría, me parece, entonces nos invitaron a un congreso, y en ese tiempo yo traía mucho un Discman, esos pinches aparatos prehistóricos, ya saben. Y traía un disco, un CD pirata grabado por mí, así con recopilaciones, y traía esa canción, y era así como ver toda La Habana. Recorrí La Habana al ritmo de The Passenger, y no, pues es una locura, ¿no? Esa ciudad, digo, no sé ahora cómo esté, pero en esos momentos era una locura completa, es la fiesta total. Yo tenía que traer un six de cervezas encima para poder estar un poquito al nivel de alegría que tienen todos allá. Era una cosa, tiene una pila impresionante. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual me pareció adecuada. Ok, bueno. Y yo decía, quería introducir este nuevo tema. Cuando estaba leyendo el libro, de pronto yo sentía, si este libro tuviera el nombre en la portada de Juan Villoro, sería un éxito. Entonces decía, claro, hay una cuestión de clase. No sé cómo tomar eso, es raro. Ah, bueno, voy a desarrollar. Yo creo que hay una cuestión ahí de clase que claro, este libro, pues al estar, ¿no? Desde la UACM, no sé cuántas copias se imprimieron, creo que ahí en el colofón debe decir, hasta atrás. ¿Pero cuántas? 500. 500 son relativamente pocas. Bueno, muchas, bueno, depende para quién. Entonces, justamente eso. Y si no, bajo otras, en otros registros socioculturales, políticos, económicos, se lee de forma diferente, yo siento. Para mí, este libro tiene datos, ¿no? Tiene vivencias muy íntimas, muy cercanas, por lo menos para mí, ¿no? Y que yo, evidentemente, me siento, ¿no? Como pues uno más de una gran masa. Entonces, pienso que mucha gente, ¿no? Se podría sentir identificada igual que yo, ¿no? Y que retrata un México también, ¿no? Que retrata un México de las calles, una ciudad, en determinados momentos. Yo decía, claro, o sea, Juan Villoro mataría por escribir algo como esto, ¿no? O sea, él, evidentemente no va a poder. Porque no, pues no, ¿de dónde, no? Entonces, pero justo eso, regreso un poco, ¿no? Lo intento con su poema. Ay, claro. Lo intenta. Se nota que lo intenta y bueno, son... Claro, está señalando la cuestión de clase. Exacto. Y que en este momento yo incluso te considero una especie de infiltradix en la Facultad de Filosofía, ¿no? Y claro, a mí lo que me interesaba, lo que me sigue interesando en esta entrevista es eso, señalar... un historial no académico, ¿no? Esta otra historia de la filosofía de Billy López, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿por ahí te resuena algo? Sí, claro. Cuando esto todavía no era un libro, sino que eran como fragmentos sueltos, era un archivo mucho más grande. Pues que yo iba haciendo... como ejercicios de escritura, como ejercicios de pensamiento. Entonces cada que tenía oportunidad los compartía con mis amigos. Yo tengo esto. Entonces muchas cosas fueron borradas, en fin. Pero recuerdo particularmente algunos fragmentos que salieron de una serie de farras que me metía con mi amigo el Chaquetitas. Particularmente recuerdo una en la que pues andábamos, eso, pues éramos jóvenes, desempleados, no teníamos mucho dinero. No es cierto, yo ya estaba en la maestría, ya era un fanfarrón. Tampoco tenías mucho dinero. No tenía mucho dinero, pero yo era un fanfarrón estudiante de maestría becado por Conacyt, entonces eso daba ventajas en la vida, ¿no? Pero aún así, pues no es como la gran cosa. Entonces, recuerdo mucho una vez que... pues andábamos ya en la calle, ya sin dinero, teníamos hambre, entonces él tenía un perro hermoso, Rottweiler, que nos acompañaba para todas partes, y entonces me dijo, espérame, voy a ir a negociar unos tacos con el de los tacos. Entonces yo me quedo en una esquina, él se va a biznear con el de los tacos, a pedirle unos tacos fiados. Y cuando venía de regreso, se encontró a otro compa que andaba ahí en la calle. Y entonces le disnía un par de tacos por una mona. Genial. Una cosa maravillosa, ¿no? Y entonces, bueno, de esas cosas, pues uno aprende, ¿no? Uno aprende un chorro de cosas, ¿no? Me acuerdo que esa vez me quedé dormido en la calle abrazando al perro. Muy calientito dormí yo. Ah, claro, sí. Y muy seguro también, porque sabía que nadie se me iba a acercar con ese tremendo perro a mi lado, ¿no? Sopenco no soy, pues. Entonces, bueno, pues por ahí andan todas esas cosas, ¿no? Y pues lo que dices hace rato, ¿no? O sea, recorrer durante 6-8 años de mi vida el camino diario de Ciudad Azteca a Ciudad Universitaria, ¿no? Me metía dos líneas de metro diarias y luego cuando salía con los amigos, pues tenía que acabar en horas de la madrugada en Santo Domingo, en San Agustín, en fin, chorro lugares. Y pues ahí uno se va haciendo de cosas, ¿no? Y pues así es como yo pensé, pues, así es como yo aprendí a pensar ahí. Y según yo, así es como se piensa. Algunos. Ok, a ver, acá tenemos alguna participación, alguna provocación, algún queja, delirio. A ver. Que me parece interesante que te hayas atrevido a publicar esto, porque como que normalmente no sentimos que nuestras experiencias escritas desde eso, tu vida particular, como que no sé si merezca ser escrita o tenga sentido de ser escrita. Creo que para mí siempre vale la pena, ¿no? Pero también me ha costado mucho trabajo entender eso, como de pues sí, porque pensando en este pimponeo de la caricatura que estamos haciendo también de Juan Villoro, o sea, de por qué si hay otra banda que escribe sí, sobre sus experiencias. Si sí, ha venido acá al cráter, es a mix tampoco. Y eso, porque sí, como que se me hace bonito que te hayas atrevido, querido o deseado escribir algo que, más bien publicar, porque ya lo habías escrito, ¿no? Pero publicar algo que tenía que ver con tu experiencia y que sea diferente a lo que normalmente se escribe y se publica, no sé. Como creo que nos lo has dicho relacionado con temas más bien de filosofía, ¿no? Como de yo también voy a escribir si está escribiendo tal persona de Deleuze, ¿no? O sea, como yo también. Pero esto además es en otro registro, que ya es de tu experiencia personal. Y no deja de ser paradójico, ¿no? Porque está publicado por una editorial universitaria. Pero es pública. Ajá, es pública y es un proyecto súper chido, ¿no? La UACM me hospedó, me auspició. Me protegió durante 15 años aproximadamente, entonces es una institución que yo quiero mucho. Y que se atrevía a publicar una cosa como esa, además, ¿no? Porque además pasó por dictaminación y todo lo que tú quieras. Pero sí, o sea, digamos, en términos de trabajo de investigación, pues esto no es un trabajo de investigación, lo cual no significa que no sea pensamiento. Y es un poco lo que trataba de decirles al inicio de la charla, ¿no? La filosofía tiene muchos registros. Y entonces, bueno, este es un experimento por esos otros registros por donde está pasando el pensamiento, ¿no? Porque, bueno, también tengo otros libros sobre investigación, ¿no? Una cosa, eso, más académica, más ortodoxa en muchos sentidos, en la que también tratamos de fugarnos, ¿no? O sea, también sí, tratamos de... En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, exacto. Y entonces estar viviendo todo el tiempo en esa tensión, ¿no? Me acuerdo que una vez justo estaba con ustedes... Yo les hablaba sobre la carencia de publicaciones filosóficas que uno pudiera sentir así como entrañables, ¿no? Un libro que uno diga, sí, ¿no? Este es mi libro de cabecera, ¿no? Y que no tengas que ir a un diccionario cada dos páginas o a una enciclopedia para saber de qué diablos se está trabajando ahí, o que tengas que utilizar autores alter, qué sé yo, ¿no? Digo, no sé si lo logré, es demasiado vicioso mi parte decirlo de esa forma, pero justo como al tratar de transcribir estos apuntes, de convertirlos en libro, justo trataba de que dejara de ser una cosa personal, íntima, y que se convirtiera en una experiencia posible para cualquiera que se acercara a él, ¿no? Y que dijera, ay, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay una forma de ser. Que puedes criticar, que puedes querer, que te hace sentir cosas, ¿no? Un poco como lo que dice Deleuze en torno a los perceptos y los afectos, ¿no? Que genere afectos, que te ponga, que te mueva cosas, que te ponga en marcha, que te conectes con ello y que digas, mira, a partir de eso yo puedo pensar otra cosa. Entonces, en ese sentido, para mí es así como, no es personal, pues, o sea, no es un libro que cuenta anécdotas de mi vida, es otra cosa. Pero eso también, ¿no? Escucharás un poco quedito. Como que al inicio que dijiste le quité lo personal o la huella personal para que pudiera ser como más compartido por otros o algo así dijiste. Como que yo me quedé pensando en estas cosas que se pronunciaron mucho desde ciertos feminismos, ¿no? Como decía, escribir desde tu experiencia encarnada. Entonces, ¿como para qué? O sea, ¿como por qué quitarle lo personal? Porque en realidad sí sigue siendo muy personal. O sea, lo lees y si topas un poco el registro, igual no pones nombres o cosas más íntimas, o los invento. Pero, ajá, los inventas. Pero ¿para qué hiciste eso? O sea, ajá, como que te, como que en qué registro, más bien, ¿en qué medida le quitaste lo las huellas de lo personal? Porque es escritura y la escritura siempre es maquinada. Es decir, nunca es una traducción del una supuesta realidad. En el momento en el que tú te pones a organizar cosas en sujeto, predicado, verbo, complemento, ¿no? Ahí ya valió. Ajá, exacto. Ya, ahí ya es un invento. Ahí estás creando otra cosa. Sí. Y entonces, claro, todo lo que está ahí son situaciones que fueron reacomodadas, ¿no? Es decir, nada de lo que está ahí es literal. Es creación de escritura, es creación de afectos. Entonces, eso, ¿no? Pues evidentemente no hay lugares que uno recordó, sino dice, ah, sí, esta cantina, ¿no? Ah, sí, esta calle, ¿no? Ah, sí, pues ahí están. Y es porque hay que darles una geografía, pues, hay que darles un cuerpo. Pero el orden de los acontecimientos, ¿no? La forma en cómo se va narrando, tiene que ver más con una creación, con una construcción de una experiencia, que no necesariamente es lo que ocurrió. Esa es la cosa. No, escribir sobre lo que ocurrió es muy aburrido. Tampoco está fantástico. O sea, el libro sí retrata más bien experiencias muy cotidianas también, ¿no? Sí, sí. A ver, acá primero Gonzalo tenía, pues no sé si quieren interrumpir, intervenir, pelear a la muerte por la participación. Vientos. Yo quizá me voy a referir a la parte de esta institucionalización del libro, puedo llamarlo así, sin asumirlo como algo peyorativo, ¿no? Es decir, creo que hubo un momento en el que el libro se tuvo que institucionalizar y Billy lo tomó como una, no como un yaqué, sino como una especie de aceptabilidad con alegría, ¿no? Sí, sí, claro, aquí encontró una salida. Ya había tenido algunas derivas que no fueron tan felices. Actos fallidos. Entonces, no veo tan, en este caso, tan que le haya... Que haya decrecido la potencia del texto en la medida en que se institucionalizó, ¿no? Es decir, y ahorita ahorita que justo ponía el registro de la institución, de la universidad, de la academia, a mí me sorprende porque es el libro menos académico de Billy. Es decir, yo sí, lo vi nacer como en discusiones, ¿no? En esta. O sea, lo que motivó el libro fue esta pulsión de Billy de todo el tiempo intentar pensar las formas del deseo que aparecían, ¿no? Claro, dentro de esa carácter, esta especie de afrenta que se aventó con el deseo, lo que terminó haciendo fue escuchando al deseo, ¿no? Es decir, más que intentar generar las coordenadas para pensar el deseo, escuchar el deseo, ¿no? Y entonces ahí se abrió un montón de derivas en torno a que el pensar el deseo, pues, ¿dónde se te ocurre, güey, no? Y lo que abre el libro es una especie de máquina de desear, que encontró una de sus derivas dentro de la institución, dentro de la universidad, pero que no por eso quizá demerita, ¿no?, la potencia de lo que está ahí centrado, ¿no? Es decir, se vuelve una especie de testimonio de una forma del acontecimiento del deseo, ¿no? Y quizá ahí me voy a situar una parte que tampoco se ha puesto sobre la mesa. Es que todo el asunto del deseo que has tenido, toda esta discusión que creo que desde donde yo la vi, fue lo que hizo necesario generar otras coordenadas, no para pensar el deseo, sino escuchar el deseo, ¿no? Quizá muy en términos espinosianos, ¿no? No es bueno porque no lo deseo porque es bueno, sino es bueno porque lo deseo, ¿no? Justo esta inversión es lo que hace potente que se está resonando todo el tiempo en el libro, ¿no? Y que está resonando no en la academia, dialoga con la academia claramente, porque Billy es académico closetero, pero... Y creo que eso es lo que se mostró en el fondo, ¿no? Entonces... Entonces, lo que dice el libro, claro, o sea, ahí está el deseo como resonando, como reverberancias todo el tiempo, y que en algún momento quizá para encontrar una deriva tuvo que institucionalizarse, y al final, como incluso lo pone Rojas, ¿no? Este se descara filósofo, ¿no? O sea, es una forma también de situar, no sé si una filosofía, pero al menos una práctica o un hacer filosofía que no se olvidó del deseo, ¿no? Y que ahí lo puso en el centro, y que cada una de las de los testimonios que están ahí, de las formas de intentar generar un relato, una narrativa en torno al deseo, pues lo que hace es poner sobre la mesa una forma de la experiencia muy genuina, ¿no? Entonces, solo quería situar esa parte como tan importante que es del deseo, y que en algún momento tuvo que institucionalizarse, ¿no? Y solamente Billy lo institucionalizó de esa forma, ¿no? Creo que me parece súper potente. Yo quiero decir dos cosas de eso, muy, muy, muy, muy pequeñas. La discusión sobre el deseo la construí con Rafa Chorello. Él se empecinaba en hablar de voluntad, es decir, que tenemos voluntad. Y yo le decía, ¿qué es esa cosa payasa de la voluntad? Y yo insistía en el deseo una y otra vez, ¿no? Entonces fueron largas. Y nunca se dieron cuenta que los dos estaban hablando de Conato Espinosiano. Nunca se dieron cuenta. Y pasaron largas noches de discusión en torno a ello. Y el otro nombre que resuena ahora es el de Rojas, ¿no? El Gonzalo Rojas, alias Martín Cinzano. Que de muchas formas me enseñó a escribir. Yo hacía este tipo de ejercicios y los compartía con él. Y un día, invariablemente en la borrachera, me dice, bueno, pero es que tú escribes cuando quieres, ¿no? Y yo le decía, pues sí, pues de eso se trata, ¿no? Y me dice, no, la escritura es un trabajo, pendejo. Te tienes que sentar horas al día a escribir para que la cosa diga lo que tú quieres. Y entonces eso me cambió la perspectiva de la escritura, y hasta la fecha sigo experimentando, pues, ¿no? Es como, a ver, ¿cómo le hago? ¿Qué quiero hacer con este texto, ¿no? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Qué palabras tengo que utilizar? ¿En qué registro lo tengo que poner? En fin. Y bueno, este es un libro que escribí con él de muchas formas, ¿eh? Ya, nada más eso. Bueno, estas dicotomías son tramposas, porque no es tampoco que no quieras trabajar el texto, ¿no? Pero bueno, ok. A ver, Alejandra. Yo quería que Billy nos platicara, y muy a propósito de lo que decía Steph, de pues qué pasó, ¿no? Podría haber sido más íntimo, más privado, ¿no? Más confesionario, ¿no? Más chismecito filosófico. Que sí lo hay, ¿no? Que de pronto, pues bueno, los nombres, etcétera, porque pues, si no, luego hay que pagarles regalías también a las personas. Pero yo sí creo que es una confesión íntima y profunda. Particularmente pienso en el registro de la confesión de los hongos, ¿no? En este apartado en donde explicas tu viaje de hongos. Y que además es súper complicado, ¿no? Porque allí, en esas experiencias cósmicas, psicodélicas, etcétera, también se gesta algo que es incomunicable. Y trazarlo, ¿no? Como una narrativa que sea fiel a la verdad, whatever it means, ¿no? Cualquier cosa que eso signifique. O a lo más cercano que experimentaste, pero que también allí en el texto no se puede plantear de una forma lineal, o sea, tendríamos que explotar en mil millones de átomos para poder regalarle al otro lo que significa eso, no lo sé. Aún así, regalas esa forma de la experiencia, la compartes, ¿no? Le das acceso a las personas que la lean. Y un poco, igual estaría chido como que pudieras ampliar esa parte, ¿no? De una, además, cartografía que no es la ciudad y no es este planeta, pues, o sí lo es, pero es otra forma de cartografiar, ¿no? Entonces, por ahí iría yo preguntándote cosas. Le paso el micrófono a Rumi. Que además yo creo que esto mismo es lo que orienta el libro, ¿no? Producir una experiencia, experiencias. Y poder ubicar cómo es que el deseo la recorre, me hace mucho más sentido que no sea algo como tan personal o tan real, si es que esa categoría cabe, que no cabe, ¿no? Sino que más bien sea una recuperación de un cierto modo de habitar las cosas, ¿no? y que incluso tenga esa desapropiación, que es una especie de indicación acerca de qué es lo que está produciendo, ¿no? A ver, yo estaba guardando este tema para un siguiente bloque, entonces no sé si quieras ir a canción y regresamos con esto. Canción. Ok, mientras lo pensamos, bueno, más mientras lo piensas tú. Y entonces vamos con la siguiente rola. Ok. Speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand, but the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words. Give me the words that tell me nothing. Tell me everything. In a manner of speaking, semantics won't do. In this life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the word. Estamos aquí de regreso después de escuchar esta canción y primero vamos a ir precisamente a eso. ¿Por qué elegiste esta canción? Hay tres motivos. Ay, no se oye. Otra vez no se oye. Es Radio Tropiezo. Es Radio Tropiezo, tropezando a cada momento por hacerle honor a su nombre. No me oigo. ¿Ya me oigo? No, todavía no me oigo. Sí, ya. Ah, sí. Ah, chido. Hay tres razones. Esta rola, no, voy a decir primero la otra. Ustedes saben que una de mis líneas de investigación tiene que ver con el lenguaje, es filosofía del lenguaje. Entonces todo el viaje que se avienta la rola sobre manners of speaking, saying, words, etcétera, está súper chido. Esa es la primera, es un horizonte de pensamiento, pues, para mí. Otra es que esta rola la conocí gracias a este sujeto que está aquí al lado mío. Él me la presentó. Tiene un así como lo ven, con su cara de Foucault, tiene un exquisito gusto musical. Entonces las reuniones que organizábamos en la facultad pasaban siempre por la censura y por la curaduría musical de este señor. Y bueno, se nos convirtió en un hito para todo el grupo, ¿no? Todo el grupo vemos esa canción como wow, ¿no? Y siempre la escuchamos en pachecos, ¿no? Y el tercer momento es que cuando estaba en el proceso de enamoramiento con Ale, resultó que era una de esas curiosidades que poca gente conoce en la vida y que los dos conocíamos, entonces pues las cosas que enganchan, ¿no? Como Iron Maiden, ¿no? También, y algunas otras cosas. Entonces, bueno, es una pieza importante, creo yo. Ok, y ahora sí, regresando a las provocaciones previas a la canción, pues bueno, justamente eso, en relación entre filosofía, psicodelia, delirio, romanticismo, ebriedad, etcétera. A ver. Lo que es dicho. No hay de otra. Desarrollo. Ajá. Decía Ale que traducir una experiencia como esa es rosa por lo indecible. Estoy completamente de acuerdo. Pero lo indecible es dicho en el momento en el que dices que es indecible. Y en la medida en la que tenemos palabras para intentar acceder a ello, para intentar crearlo, construirlo, organizarlo, etcétera, hay ahí ya una creación de la experiencia. Entonces, yo tengo la certeza de que, pues para eso tenemos lenguaje, ¿no? O sea, es decir, ahí, por ejemplo, mi maestra es María Zambrano, ¿no? Esta escritura que busca por numerosas vetas poéticas tratar de pensar filosóficamente, ¿no? Y en ese sentido estaría completamente separado de una postura como la del primer Wittgenstein, ¿no? En el sentido de que lo que no puedes hablar es mejor callar, ¿no? A mí pero que está dicho además, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que al contrario, ¿no? Que de lo que no puedes hablar tienes que intentarlo. Esa sería la postura zambraniana y por ahí me muevo yo todo el tiempo, ¿no? Sí, o sea, hay un chorro de hitos de la experiencia que son incomunicables en muchos sentidos, pero incluso los místicos, ¿no? Que aluden tanto al silencio, es siempre un silencio que habla, es siempre un silencio que dice cosas en diferentes registros, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la idea con mi forma de penetrar en esos territorios es pues intentarlo, ¿no? Y a ver qué sale. Ok, pero a ver, aquí yo lo conectaría incluso con el tema anterior, que es el de clase, ¿no? Pero solo dejo eso ahí como anotación, porque efectivamente hay como una especie de, yo siento en el libro una especie de espíritu romántico también, ¿no? Una especie de espíritu de decir, hay que dar cuenta de eso que no cabe, ¿no? Como que no cabe en la academia. Aquí tenemos gente que aquí afuera está haciendo... La porra para Billy. Una porra para Billy. Gracias. Entonces, en estas... que entiendo que es así una especie de trampas también del pensamiento, ¿no? Como estos binomios, ¿no? Pero está este binomio también, digamos, entre lo... aquello que no se puede dar cuenta, ¿no? Aquellas partes de la experiencia de las que no se puede dar cuenta. Y, bueno, de todo aquello de lo que sí se puede hablar, ¿no? Y me parece que en el libro justamente está atravesado por esta visión... yo le llamaría así, también caricaturescamente, podríamos decirlo, romántica, ¿no? De la ebriedad, ¿no? De la ebriedad como aquel lugar privilegiado, ¿no? En el que se da el pensamiento, o se da la experiencia, o algo, una conexión directa con la vida, no sé, algo así. A ver. Qué bueno que lo pones en esos términos, porque se habla mucho de alcohol en el libro, ¿no? Y de drogas. Exacto. Y pero justo el tema nunca son las sustancias, el tema es la embriaguez, que puede ser producida de muchas otras formas, ¿no? Es decir, te puedes embriagar bailando, te puedes embriagar teniendo relaciones sexuales, ¿no? Te puedes embriagar de muchísimas formas, leyendo, ¿no? Escribiendo, en fin. Y entonces justo el registro no es el alcohol ni la sustancia, sino la embriaguez, aunque uno nunca puede descartarlas, evidentemente, ¿no? Y en ese sentido sí, es absolutamente romántico, es decir, pues yo soy el uno de Greta Rivara, ¿no? Entonces ella me enseñó a leer a Nerval, a Baudelaire, ¿no? A Richter, en fin, fue mi guía perpetuo para leer a Nietzsche. Y entonces hay ahí también una fascinación por todo este tipo de registros en el que los románticos se empecinaron durante todo el tiempo, para decir no solo es razón, no solo es luz, sino que la oscuridad enseña más que lo otro, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Es baudeleriano en ese sentido, ¿no? Es embriagaos de vino, de poesía o de virtud, a vuestro antojo. Sí, va por ahí. Uh-huh, sí, es embriaguez. ¿Y crees que eso se ha olvidado o no? O sea, ¿se ha olvidado en la academia o se ha olvidado en los últimos tiempos o no? Aquí tenemos una participación, a ver, ¿sí quieres antes o después? No, después, yo soy el entrevistado. Ay, sí, ahí hay una cosa que me preocupa mucho. Y que tiene que ver con el registro de la experiencia. Es decir, ajá. Benjamin hablaba de experiencia empobrecida, ¿no? Zambrano hablaba de experiencia reducida. Nietzsche, todo el tiempo, se le pasó vociferando en contra de las formas de experiencias que crea la razón moderna, ilustrada, y cómo eso empobrece la vida. Y creo que estamos ahí, pues, o sea, seguimos padeciendo los efectos de ese tipo de racionalidad, pero digamos, ya en un nivel más específico, a mí me preocupa mucho que desde hace como unos 5 años he estado detectando generaciones de estudiantes, generaciones enteras de estudiantes, que no son amigos. Que no se juntan para beber, para discutir, que no discuten hasta el amanecer discutiendo un concepto necio de alguien, ¿no? Que no tienen relaciones sexuales colectivas, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, están atrapados en su mundo de su teléfono, ¿no? Y claro, no es una cuestión que se le achaque estrictamente a ellos, ¿no? Es una estructura, ¿sabes? Es decir, las formas de vida que hemos estado generando en los últimos años, con los traslados que uno tiene que hacer en la ciudad, ¿no? Uno vive básicamente en el transporte público, ¿no? Que uno tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿no? Que, en fin, todo eso te crea una forma de experiencia que además te sumerge en tu dispositivo, ¿no? Y que las relaciones se establecen ya más por Messenger, eso ya soy de la prehistoria, ¿no? Pero bueno, por redes sociales, pues, ¿no? Debo decir que esta entrevista se llevó a, ¿cómo se dice? Se acordó por Messenger. Ah, claro, exacto, es que somos dinosaurios, Mari. Pero ahí hay una cosa que yo he detectado en los últimos años y que a mí me preocupa mucho, y que yo siempre les digo a mis estudiantes: júntense, diviértanse, hagan fiestas, lloren juntos, abrácense, porque veo que cada vez se hace menos. Y a lo mejor porque estoy ya viejo y amargado, pero yo lo he visto, ¿no? La pandemia ya les metió un miedo ahí también, acercarse. Claro, bueno, Billy, yo quería hacerte una pregunta. Yo quería hacer una pregunta en general, pero creo que se vuelve una pregunta muy particular para ti. ¿Hacer filosofía es algo romántico? En ese sentido del romanticismo. En el sentido que lo decía Mario, precisamente. No sé, yo creo que no necesariamente. También puede ser algo cínico, por ejemplo. También puede ser algo arrabalero, ¿no? Escéptico, sí, claro. Barroco, sí. No creo que sea necesariamente romántico. Pero que sea romántico es bonito. Y entonces otra pregunta. ¿Tú eres romántico, barroco, escéptico, cínico? Todas. Pues creo que todas. A ver, aquí contesta. No me siento capacitado para responder eso. No sé, o sea, es como la posmodernidad que se autodefine a sí mismo, ¿no? Es de mal gusto. No sé. A ver, por acá, ¿alguna otra intervención? Pregunta, comentario, o el típico que en lugar de preguntas y comentario. Si no, podemos pasar a la siguiente canción, si están de acuerdo. Venga. ¿Sí? Ok. Y bueno, pues continuamos. Sí, ya prendí los micrófonos y estamos aquí de regreso con Billy López. Y bueno, pues dejé el último tema el último tema, lo mejor para el final, en el cual no sé si no quiero hacer una gran introducción precisamente por eso, porque más bien va a ser una provocación. El tema filosofía y género. Entonces, tú y yo, pues bueno, lo sabemos. ¿De qué estás hablando? Somos hombres heterosis, hay que decirlo para quien está escuchando. Supongo que ya por las voces lo sabían, no sé. Y entonces, bueno, pues hay también una... dije que no me iba a extender, pero ya no puedo detenerme. Entonces, hay una también una especie de... como de una cierta concepción de la filosofía como agresiva, incluso en cierta medida, ¿no? Como que trae este rollo de la filosofía con el martillo, como Nietzsche lo pondría, por ejemplo, ¿no? La ebriedad también, ¿no? Como una especie de atrevimiento también en ciertos momentos, que puede llegar a ser, no forzosamente, pero puede llegar a ser comprendido o a colindar con lo masculino, ¿no? Yo creo que no forzosamente es así, pero bueno, es una... en otros momentos puede llegar a empalmarse totalmente, ¿no? Como este rollo de yo te voy a ganar con el mejor argumento, casi casi, en determinados puntos, ¿no? En determinados momentos, en determinadas situaciones. Y eso, digamos, solo en sentido abstracto, pero ya en sentido también concreto y material, pues, los libros de filosofía están llenos de nombres de hombres, ¿no? Y también, bueno, la facultad de filosofía, al menos hasta donde yo me quedé también hace unos años, cuando yo estuve ahí, pues quienes participaban también eran muchas veces hombres, ¿no? Quienes pedíamos la palabra y teníamos la gran participación, ¿no? Y profesores también. Ahora bien, ¿tú ves ahí algo, algún tema, te inquieta, te mueve, no te mueve en absoluto? ¿Tú crees que no tiene nada que ver? A ver, ¿tú cuál es tu perspectiva? Es una pregunta muy difícil, Mario, ¿por qué eres así? Soy el falso profeta. hay muchas cosas que me preocupan, muchas. A lo mejor podría organizarlo más o menos cronológicamente. Desde que yo entré a la facultad, aún con todo el influjo profundamente machista que se vivía, no solo ahí, sino en todas partes, la facultad en buena medida estaba gobernada por las mujeres. Es decir, la mayor parte de la gente que yo reconozco como profesor son mujeres, ¿no? Pues es Greta, es Rebeca, es Paulina, es María Antonia, en fin, ¿no? Ellas eran las que organizaban coloquios, y eran las que publicaban, las que los ponían todo. Ana María, por supuesto, Juliana, Erika, ¿no? Y claro, yo aprendí a pensar con ellas, pues, ¿no? Pero todo el movimiento feminista, los diferentes feminismos que han estado incidiendo en nuestras formas de comprender el mundo en los últimos años, han hecho cosas así súper importantes, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, hablabas de que claro, lo agresivo, lo activo se considera como masculino. En los últimos años hemos visto que eso no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, hay formas muy, muy importantes de acción colectiva, femenina, que nos han mostrado esa potencia, pues, ¿no? Y que no pertenece exclusivamente a un género. Ahora, me incomoda un poco hablar en ese sentido de géneros, por ejemplo, en el sentido de lo masculino y lo femenino, como si fueran esencias, ¿no? Lo que me incomoda es lo esencial, pues, no los términos en sí mismos, ¿no? Es decir, uno tendría que aprender a reconocer que eso que se conoce como lo masculino o lo femenino, pues son construcciones históricas, cargadas de significados, efectivamente, que han construido ciertas formas de valorar la vida, ciertas formas de comprender ciertas vidas y no otras, etcétera. Pero no es que exista una esencia de lo masculino y lo femenino, sino que son aconteceres históricos, pues, y que son impugnables como cualquier otra cosa que se considere esencialista, y lo cual está bien, lo cual está sano, y eso es una cosa chida que ha pasado con los feminismos, ¿no? Con sus altibajos, pues, ¿no? Uno puede tener asegúnes en torno a cosas, pero de qué es importante, es importante. Ahora, otra cosa que me preocupa ya, digamos, más a nivel de campo, tiene que ver con la forma en la que en la facultad las chicas se relacionan con la filosofía. Y eso es algo que sí pasa y es cabrón, ¿no? Y que además, eso, yo no lo habría podido ver si, de no haber sido por todo este toda esta agitación de los feminismos que se ha hecho en los últimos años. Que además coincide con que fue en este tiempo en el que yo comencé a ser profesor, comencé a dirigir tesis, ¿no? Comencé a estar frente a grupos. Y entonces efectivamente, ¿no? Uno se da cuenta cómo los chavos con la mano en la cintura se sienten con derecho a decir cosas, y hay un silencio generalizado de las chavas que creen que no tienen derecho a decir cosas. Eso es muy loco. O sea, obvio, esto no es una regla, pero aquí está Steph, ¿no? Steph era de mis alumnos más participativas, ¿no? Dani, ¿no? Igual, ¿no? Pero, por ejemplo, haciendo tesis, ya dirigiendo trabajos de tesis, me he encontrado con que el trabajo más rudo que tengo que hacer cuando dirijo una tesis de una chica es hacer que se crea que tiene voz, ¿no? Hacer que tengan confianza en sí mismas, porque parece que no la tienen, o sea, como que se sienten intimidadas, ¿no? O sea, uno dice muchas pendejadas, los hombres decimos muchas pendejadas todo el tiempo, ¿no? Y como que no nos da pena decir pendejadas, y como que nos atrevemos y no pasa nada. Y en cambio parece que las chicas tienen todo este tiempo esa conciencia de decir, es que lo que voy a decir es una pendejada, entonces mejor no la digo, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Y qué bueno que ya se ha estado trabajando, que se sigue trabajando en muchos sentidos para eso. Pero bueno, ese sería como, digamos, un primer posicionamiento, ¿no? Es así, con toda la generalidad que planteaste el tema, yo respondería con esas tres generalidades, digamos, acaecidas históricamente. Muchas gracias. No sé si aquí tengan alguna pregunta, algún comentario acerca de esto. Ya están cansadix. Apenas vamos empezando. Apenas vamos empezando. Esto va a seguir toda la noche. ¿Fuiste al concierto de los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo? No. No, ya estoy muy viejito. Ya tenía que salir con una madera. Ya es mucha gente para mí. A mi edad ya está cabrón. Los vi tantas veces que era así como de voy a ir a un lugar en donde ni siquiera puedo beber a gusto, no puedo ir al baño a gusto. es demasiada gente. Y la última es un consejo para los jóvenes que nos están escuchando. Embriagaos de vino, de poesía o de virtud, a vuestro antojo. La canción anterior no hicimos un espacio para comentarla. ¿Quieres comentar esta última canción que pusimos? Es la canción con la que bailé y celebré mi boda. Ok. Ya, no necesita más explicación. Alejandra, en este momento, por cierto, se fue arriba a ver al chamaco. Entonces, no sé si quieras allá arriba, si nos estás escuchando. Si quieres, que baje Nico. Que no, es que tenemos a Nico entretenido con sus cosas, mientras nosotros estamos aquí divirtiéndonos. Él está divirtiéndose de otra manera. Entonces, ¿quieres bajar, chiquillo? Sí, ahí viene. ¿Qué pasó, hijo? Lo atrapo. Filosofar con hijos es con hijas e hijes. Vete, a ver, échalo. Gracias. ¿Qué tenía que decir? No había tema. Bueno, hablábamos de filosofía de género, etcétera. Sí, la canción de bodas. Pues que subvertir las formas tradicionales del heteropatriarcado también tiene su encanto, no crean. Si no todo es la institución y la institucionalización del amor y de los libros, ni nada de eso es. O sea, reinventar el amor, los afectos, es un trabajo cotidiano y que se hace, pues, a veces sin querer. Sí. Eso dice Nico. Y eso, hablando de experiencia y deseo, igual estaría bonito que nos platicaras qué es la experiencia y el deseo con un hijo como Nico. Ya estuvo más fuerte esa pregunta. Hay un concepto muy bonito en Deleuze que es devenir imperceptible. Soy Nico. XD. Y si una cosa te enseña un hijo es precisamente eso. Aprendes a difuminarte, a no ser el centro de la existencia, a darte cuenta de que nunca había sido así en realidad y que ahora deliberadamente no lo es, ¿no? Y que tu trabajo en la existencia es no tener un papel primordial para nada, desprenderte de un chorro de deseos, un chorro de manías, un chorro de egocentrismos para... ¡De gozar! Exacto, se trata de gozar, chiquillo. ¡Au! Exacto. Y el goce está colocado se recoloca más allá de ti mismo. Y entonces así es como uno aprende a devenir imperceptible, al menos en este tipo de casos. Y ya. Ya viene el segundo libro y alguna otra participación por ahora. Vamos a la última canción y regresamos a la despedida, a menos que salga algún otro tema. Siempre estamos abiertos aquí. Recuerden, no tenemos duración, así es que podemos extendernos hasta las 3 de la mañana. Ok, bueno, pues continuamos en un momento. Hay gente por acá que dice que ya quiere tomar a gusto y decir adiós a quienes nos están escuchando. Si están por allá y se manifiestan, quieren alguna pregunta, etcétera, pueden hacerlo por nuestras redes. Adiós. There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. My life, I love you more. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Ya estamos aquí de regreso con nuevos tropiezos. Y bueno, pues ya estamos aquí para despedirnos en realidad. Bueno, ¿quieres comentar esta última canción? Sí, una cosa, otra vez no se oye. Ya se oye. Tropiezos múltiples, ahí está, ya. Sí, durante muchos años traté de comprender las diferentes formas de afecto que uno tiene por personas, por familiares, por parejas, en fin, tratando de comprender cada una de ellas en su propia intensidad, ¿no? con su propia tesitura, pues su propia inmanencia. Y entonces me rehusaba a hacer comparaciones, ¿no? Decir, a ti te quiero más que a ti, ¿no? Este es más grande que lo otro, ¿no? Y yo decía, es una payasada, ¿no? Uno no puede hacer ese tipo de gradaciones en la experiencia, porque además es inconveniente, ¿no? Te da una experiencia parca de la existencia de las personas, y hasta la fecha sigo defendiendo ciertos matices de ello, pero conocer a quien actualmente es mi esposa y luego tener un hijo como el que tengo me estampó mis argumentos en la cara. Y es, no, sí, los quiero más. Se acabó. Okay. Ya que nadie más se ha manifestado por acá para extender esta entrevista más tiempo del esperado, pues despedimos. Muchas gracias a quienes estuvieron aquí. Escuchen las demás transmisiones de Radio Tropiezo. Muy pronto Gatita Pirata va a tener una nueva transmisión la próxima semana seguramente. Muchas gracias a Rumi por venir, a Monse, a Gonzalo, Ale, Pepe, por supuesto Billy López y Juan Mena, que nos estuvo ayudando también con los fondos musicales, igual que Guaisata Fernández con los controles. A Nico le mandamos un saludo, que se acaba de subir, pero que estaba muy, que quería participar en esto, pero ya le dio flojera, lo cual también es sano de su parte, exactamente. Y bueno, pues nos despedimos, hasta aquí dejamos. ¿Cómo? Y a Gatito Pirata, por supuesto. Y un gran beso y abrazo. Te amo mucho. Y ok, y un consejo para los jóvenes. Ya, eso ya pasó, ¿verdad? Ya, adiós. Entonces,